FM La Paz 96.7. Los mejores clásicos. Los mejores tiempos. Esta es nuestra historia. Disco Estudio VIP con Mickey Frías. Palabra autorizada en clásicos. VIP. La mejor forma de disfrutar los clásicos. Viernes y sábados desde las 9 de la noche por FM La Paz 96.7. Ahora, el tren de las 7. De primera mano. Enlace informativo. La máquina del tiempo. Disco Estudio VIP. A solo un clic. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android. La Paz Media, para estar siempre a tu lado. La Paz Media, la app que cambiará tu forma de escuchar radio. La Paz Media, la app que cambiará tu forma de escuchar radio. Cano, I'm ready. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, señoras y señores. Ha llegado el momento. Llegan las tres propuestas del día al referendo musical. Referendo musical. Vota con un mensaje de texto o de voz al 752-2022 vía WhatsApp. Vota por la que más te guste en el referéndum musical. 752-2202. Y esta, señoras y señores, es la opción número uno. The Steve Miller Band. Abracadabra. Patas de cabra. Sí. Esta es la uno. I heat up, I can't cool down. Got me spinning round and round. Round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame, full of desire. Kiss me, baby, let the fire get high. Rockeros del mundo, románticos del mundo, esta es la opción número dos. Uf, re uf, re contra uf, requete uf. Una de las canciones más lindas que tiene Scorpions. Ay, para mil suspiros. ¿Te acuerdas cuando bailábamos lentas? Sí. Always somewhere. Esta es la dos. Scorpions con Always Somewhere. Es el día del mes en que mi mamá cobra su renta dignidad, como todos los meses puntual, y ella siempre invita a un café, un café para juntar a la familia. La gestora paga y seguirá pagando la renta dignidad puntualmente, sin ninguna interrupción, con un sistema eficiente y con facilidades para el cobro de este beneficio para nuestros adultos mayores. Más de 1 millón de beneficiarios lo saben. Una familia unida es el mejor regalo de la vejez. Renta Dignidad, segura y puntual. Gestora, tu jubilación digna y segura. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Oye, mira, este mensaje dice que me gané 1,000 bolivianos. Y este otro dice que mi tía lejana necesita platita. Mejor le hago un giro ahorita mismo. No creo, ¿no será una estafa? ¿Mi tía Pepita me mentiría? Atención, héroes cotidianos. Este mensaje es para ustedes, para todos nosotros que estamos hartos de ser víctimas de estafas y fraudes. Es hora de tomar acción y unirnos en la lucha contra la estafa. No necesitas una capa para ser un héroe, solo necesitas estar alerta y denunciar. La seguridad no es solo responsabilidad de unos pocos, es tarea de todos. Meta, ¿cómo denuncio? Muy fácil. Haz capturas de pantallas de los mensajes que recibiste. Entra a bloquealaestafa.att.gov.bo y sigue los pasos que te indica la página para denunciar y bloquear la línea y el celular de los delincuentes en solo 48 horas. Recuerda, si recibes un mensaje que te promete premios y tú no participaste en ningún concurso, denuncia. Si te escribe un supuesto familiar o amigo que no viste hace mucho tiempo y te pide dinero, denuncia. Si te llaman de tu telefónica para ofrecerte ayuda técnica que tú no solicitaste, denuncia. Tú puedes ser el héroe o la heroína digital que necesitamos para acabar con las estafas en línea. Recuerda, entra a Bloquea la Estafa y denuncia. Yo quiero ser un héroe. Ahorita mismo tomo captura y denuncio. FM La Paz, 96.7, 96.7.